Finalmente llegamos a la conclusión, o más bien al nuevo comienzo del mundo. La conclusión del libro de Apocalipsis es la culminación de la historia del mundo y también es el inicio de una espléndida eternidad al lado de Dios. Podemos tener la certeza de que quien escribió el libro de Apocalipsis, quien escribió la historia de este mundo, le ha puesto un gran final. Sean todos entonces bienvenidos al bosquejo de la lección de la escuela sabática. Estamos en la lección número 13, la última lección del trimestre, que tiene como título Hago nuevas todas las cosas. Y creo que ha sido una bendición extraordinaria leer este bendito libro. Y en este bosquejo vamos a abordar apenas dos asuntos. En primer lugar, vamos a hablar sobre la cena de las bodas del Cordero y en segundo lugar, el milenio y la nueva tierra. ¿Todo bien? Entonces vamos a comenzar con la cena de las bodas del Cordero de Apocalipsis capítulo 21. El evento de las bodas ocurrirá cuando el pueblo de Dios esté en la nueva Jerusalén. Aquí es mencionada como la novia y ahora la esposa del Cordero, Apocalipsis 21, 9. Hay cuatro preguntas esenciales que debemos responder en relación a este tema. En primer lugar, la primera pregunta es, ¿a qué representa el matrimonio o las bodas del Cordero, como está aquí? La respuesta es clara. Esta representa a la recepción del reino de Dios por parte de Cristo, aquel grande momento cuando la iglesia se une con Jesús. En segundo lugar, ¿quién es la esposa? Y después de pagar el dote o la dote con su vida en el Calvario, el novio regresó a la casa de su padre a fin de preparar lugar para su pueblo con quien se unirá para siempre. Ella será la esposa, la iglesia. En tercer lugar, ¿qué significa el lino fino, limpio y resplandeciente? Representan los actos de justicia de los santos provenientes de su unión con Cristo. Sin esta unión jamás serían capaces de tener actos de justicia. Y en cuarto lugar, ¿cuál es la mayor necesidad del pueblo de Dios del tiempo del fin? Tres cosas, como dice Apocalipsis: las vestiduras de justicia de Cristo, que cada día debieran estar en nosotros, el oro de la fe y del amor, y en tercer lugar, el colirio del Espíritu Santo. En segundo lugar, nosotros vamos a hablar sobre el milenio y la tierra nueva en Apocalipsis 20 y que está registrado en Apocalipsis 20, 1 hasta el versículo 10. Después de la segunda venida de Cristo, la condición de la tierra, dice la Biblia que es similar a la de la tierra en su forma caótica antes de la creación. Génesis 1, 2, estaba todo desordenado, así será el final. Y en tal estado, la tierra llega a ser el lugar de encerramiento de Satanás durante 1000 años, hasta que él reciba su castigo final en el lago de fuego de Apocalipsis, versículo 20, capítulo 20, versículo 10. Juan 14, 1 al 3 menciona que Jesús regresó a la casa de su Padre en el cielo a fin de preparar un lugar para su pueblo. Y después de preparar este lugar, Juan 14, 1 al 3 dice que Cristo volverá para llevar a su pueblo a su hogar celestial. Y Pedro también habla acerca de esta herencia eterna reservada para el pueblo de Dios en el cielo. 1 Pedro 1, 4. Ahora, todo esto demuestra que el pueblo de Dios pasará el milenio en el cielo, gracias a Dios. La tierra nueva que ahora nos promete Dios, descrita en Apocalipsis 21, 1 hasta el versículo 8, nos da la idea de que después de la destrucción de la tierra, Dios prometió en Isaías 65, 17 que crearía nuevos cielos y nueva tierra. Y esta promesa se cumple en Apocalipsis 21 y 22, cuando Dios restaura el jardín del Edén, que es la nueva Jerusalén, que desciende del cielo de Dios, ataviada como una esposa, Apocalipsis 21, 2. Y no hay templo en la nueva Jerusalén. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios es el templo de la tierra nueva, Apocalipsis 21, 22. Ahora, el libro de Apocalipsis también describe que en la tierra nueva no habrá lágrimas, no habrá muerte, tristeza, llanto ni dolor. Inclusive dice que las primeras cosas han pasado ya, Apocalipsis 21:4. Y con la erradicación final del pecado, entonces el pueblo de Dios es traído de regreso al Edén restaurado. ¿Cuántos dicen amén? Y Zacarías profetizó que morarán en ella y no habrá nunca más maldición, sino que morarán confiadamente en Jerusalén. Está hablando de la Jerusalén espiritual, Zacarías 14:11. ¿Saben que el mayor de todos los privilegios que los redimidos gozarán en la nueva Jerusalén es ver a Dios cara a cara? ¿No has soñado con eso? Así como lo hacía Adán antes de pecar. El libro de Apocalipsis se cierra con una bendición final. Apocalipsis 22:21 dice que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Y estas palabras, esta frase, no es solo una bendición final que se acostumbraba a dar en los libros, es la seguridad de que la única esperanza está en la gracia de Cristo. ¿No es así? Algunas dos aplicaciones finales. Cristo es la respuesta a todas las esperanzas y también los anhelos humanos en medio de enigmas y las incertidumbres de la vida. El futuro puede parecer atemorizador y también sombrío, pero Dios estará con su pueblo hasta el mismo fin, dice Mateo 28:20. Entonces pongamos toda nuestra confianza en el Señor. Hagamos su voluntad. Aproximemos de Él cada día. Consigamos amarlo de corazón y entonces seremos felices a su lado, obedeciéndolo y caminando y haciendo su voluntad. Que Dios te bendiga. Vamos a orar. Querido Padre, muchas gracias por tu palabra. Permite, Señor, que esta historia contada anticipadamente nos dé la seguridad de que hay un Dios que está por atrás de toda la historia, de todo aquello que acontece en este mundo. Por eso queremos confiar en ese Dios creador y restaurador de todas las cosas. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por estar con nosotros una vez más. Recuerden nuestro lema, maná, cada día, cada mañana es alimento para la vida. Que Dios te bendiga.